11:59, casi las 12 del mediodía, ese chaparrón que venía para inundarnos un poco y que en definitiva fue un amago nada más, y esos nubarrones que hacían que algunas de esas luces muy modernas terminaran de prenderse, se vuelven a apagar porque parece que la tormenta va pasando, por lo menos aquí en Cañuelas. Tengo un gusto enorme de saludar, tengo entendido, un artista de un crecimiento fabuloso, pero fuera de micrófono yo hablaba con Flor Hueve Pacetti de las preguntas que le quería hacer hace un año atrás, las que le quise hacer hace 9 meses atrás, las que le quise hacer hace 6 meses atrás y las de ahora. Por supuesto que todo tiene que ver con un hilo conductivo que tiene que ver por ahí con el arte. Primero ella como mujer del cine, con una ópera prima que ha sido estrenada. Tengo entendido que con un éxito en Ecuador, pero no me quiero por lo menos detener en eso, sino que primero la quiero saludar. Flor, Emiliano Silvero es mi nombre, te saludo a la distancia. Gracias por decirme sin protocolos. Un abrazo a la distancia. Hola, Emiliano, ¿cómo está? Un gusto grande. Y sí, qué loco, te escucho decirlo de las preguntas y pienso que cómo está en sí que está la vida, cómo va cambiando todo en tan poco tiempo, ¿no? Primero, vale la pena, a las personas que no te conocen, y no voy a hablar de tu viejo, porque no ahora, pero sí en un ratito nada más, esto lo cuento al aire y probablemente me decías, vengo de un rodaje nocturno, vengo de trabajar fuerte, el cine te convoca y que ojalá Dios te bendiga y que en ese mismo marco termines demostrando todo el arte que vos estás realizando y que a veces contás muy poquito en las redes sociales. ¿Cómo fue esa ópera prima de la cual vos fuiste partícipe importante? Bueno, esa ópera prima se llama Mañana Tal Vez. Es una peli que filmamos de manera independiente, con amigos, colegas, y que se filmó en varias etapas porque, bueno, es muy caro hacer cine, de verdad que es casi que un privilegio de clase, podría decirlo. Y bueno, fuimos juntando plata y así entre amigos, fuerzas, ganas y un montón de gente también que se sumó a ayudarnos, y pudimos filmarla en el lapso de más o menos un año y medio, en 4 etapas distintas. Y bueno, esa película, a ver, creo que como... ¿Sí? Sí, sí. Ah, pensé que no me escuchabas. No, estoy escuchando atentamente, Flor. Bien, no, te decía que esa peli, como creo yo que todas las óperas primas, significa para mí un montón, porque fue la primera vez que me vi en el rol de directora. Yo trabajo usualmente como directora de arte y he hecho mucha asistencia de dirección también en ficciones, pero bueno, era la primera vez que me encontraba conmigo misma dirigiendo y para mí fue muy importante, y creo que como todas las óperas primas de todos los y las directores, es una peli que quiero mucho porque para mí significó un desafío enorme, y además tuve la suerte de rodearme de personas con mucho talento, pero sobre todo con mucha sensibilidad, que tuvieron la capacidad de entender lo que yo quería contar, de apropiarse ese mensaje y transformarlo y plasmarlo en la pantalla, y terminó siendo un trabajo súper colectivo, y eso es lo que más me gusta de la peli, que cuando la veo no siento que es mía, siento que es como de todo el equipo. Y eso me parece que es un gran logro, porque no todas las artes, pero el cine en particular es colectivo, es grupal, y creo que hay que empezar a entenderlo así para poder hacerlo, digamos, para poder entenderlo en su complejidad como Vos sabés que, Flor, cuando vos planteas eso, la ópera prima, que por supuesto tiene ese lindo título, que en definitiva no es ni más ni menos que la primera vez, y esto tiene que ver con el primer abrazo, con el primer gesto, la primera vez que te metes a la cocina y cocinas algo, y entonces uno se tiene que preparar para eso, ¿no? y el prepararse para eso también significa el amor y el acompañamiento de los viejos, ¿no? Antes de preguntarte por ese acompañamiento de los viejos, te pregunto cuál fue la recepción, porque a veces, no lo digo en caso tuyo, pero a veces uno se enamora de la obra, pero también necesita ese cariño, ese gesto del otro, del que está del otro lado, diciendo, che, está bien o no, pero le faltó un poquito más de sal a esta comida. ¿Cuál fue la recepción que vos sentiste cuando pudiste dar esa primera obra tuya? Bueno, sí, yo siempre pienso que hacemos cine para la gente. Hacer cine para uno mismo sería como un mimo demasiado caro. Digo, para eso me voy a un spa, qué sé yo, como... no haría pelis para mí. Las pelis son para la gente. Surgen de una necesidad propia, pero hacia la gente, digamos, ¿no? Y la película... la verdad es que gustó, creo yo, no sé, me siento medio agrandada diciendo esto, pero creo que la peli gustó mucho, recibí mensajes muy hermosos, la peli es muy política, tiene un mensaje bastante político, y bueno, me escribieron, hubo un mensaje en particular que me conmovió mucho, me escribió una mujer que, amiga de uno de los actores, de una amiga de Beto Bernués, que ha sido sufrió torturas en dictadura y me escribió diciéndome que la peli le había llegado mucho, que la había conmovido, y la película no va de la dictadura, ¿no? O sea, no, solo el protagonista transitó esa etapa de la historia, pero no tiene nada que ver con la dictadura en particular, ¿no? Y bueno, eso fue como un mimo muy grande, es como el mimo más grande que me acuerdo de todos, porque bueno, yo a esa gente nada, la respeto muchísimo, y que haber logrado conmover a una persona que ha vivido tantas atrocidades me puso muy orgullosa de todos y todas de las personas del equipo, y los actores también están muy contentos con la peli, que para mí significa un montón, porque ellos son al fin de cuentas lo que ponen la cara para contar lo que uno se le ocurrió contar, así que está buenísimo que ellos estén contentos, el equipo está muy contento, y la verdad que ha tenido una muy buena recepción, la gente que la vio me ha escrito cosas muy hermosas, muchos lloraron con la peli, lo que también me sorprendió un montón, porque eso también tiene de magia, de mágico el cine, ¿no? Uno concibe una historia de una forma y después cuenta tantas historias diferentes como personas diferentes la ven a la peli, ¿no? Porque cada uno le pega de diferentes maneras, digo, habrá estado el que le pareció un bodrio y se aburrió, claro. Y el que terminó con lágrimas, ¿no? Es muy loco eso. Vos sabés que, le cuento a los oyentes que estamos hablando con Flor Hueve Pacetti, el Twitter es @florhueve y dice una leyenda intentando conquistar el mundo. Y acá sí, querida entrevistada, con el mayor de los respetos posible, tengo que hacer una referencia a tu viejo. Porque yo alguna vez fui tan cobarde de no abrazarlo, ¿viste? Y en algunas transmisiones de fútbol, en varias transmisiones de fútbol, lo vi al viejo y algún día, yo alguna vez le dije al viejo, lo admiro, don Osvaldo. ¿No? Y el tipo siempre a veces con una gorrita, viste, medio piluso, tan sencillo, tan humilde, con esos anteojos ya con los años, viste, y le fue aumentando un poquito más. Y el tipo con una sensibilidad, con una amabilidad, con un cariño, no porque estés vos aquí, sino porque yo me quiero dar el gusto también, porque es como darle un beso al viejo a la distancia, yo ya no lo veré nunca más, ni tampoco iré al lugar de su aposento para entregarle flores, ya no lo voy a hacer nunca más, pero creo que el viejo también les dio una libertad a vos, e imagino que a tu hermana, para entender también que la comunicación es un arte, y en estos tiempos donde hay tantos miserables que no lo entienden así, te pido un recuerdo para el viejo. Y el recuerdo del viejo es todo, qué sé yo, qué decirte, él, o sea, soy una parte suya, y él se encargó de transmitirme eso, tal cual como lo describiste muy bien, digamos, se encargó de transmitirnos a mí y a mi hermana libertad ante todo y mucha responsabilidad, eso sí, siempre fue como un mensaje muy claro, ¿no? Somos libres, pero hay que tener mucha responsabilidad, o sea, la libertad implica mucha responsabilidad. Creo que él siempre fue muy consciente de eso y actuó siempre muy en consecuencia, fue un tipo muy, muy coherente. Y yo siempre digo que, siempre siento que nos dejó la vara muy alta y muchas veces en este tiempo, bueno, no sé, cuando uno pierde a un papá o a una mamá, es como que empieza a pensar muchas cosas que nunca había pensado en su vida. Y a mí me pasaba un poco eso, como el miedo de no ser tan digna como él, digamos, como decir, uy, puta, fue un tipo tan tan digno, tan, no sé, tenía como unas ideas tan tan claras, tan tan fuerte, una ideología tan tan marcada y siempre siguió el mismo norte y nunca se perdió en el camino, aunque seguramente debe haber dudado mil veces y yo lo he visto dudar y sufrir un montón de decisiones que tomaba, que muchas veces era por el bien de la familia, y es como eso, digamos, creo que lo que más me dejó fue eso, el camino marcado de los ideales inquebrantables, de la lealtad al amigo, al compañero, y bueno, eso, qué sé yo, recuerdo que mi viejo es todo, mi papá, qué sé yo, mi mejor amigo, un artista increíble que... ¿Cantaba ahora que bien el viejo o no? Cantaba increíble, no sabes lo que cantaba. ¿En serio, che? No, pero aparte era tremendo porque o sea, había cada voz que olvidate, era un bajón que estaba mi papá, porque agarrar el micrófono no se lo daba a nadie. Entonces era como un papelón. Yo te quiero pedir disculpas a vos, a la distancia, porque creo que él me podría haber abrazado y yo soy medio timidongo, ¿viste? Pero vos, no sé si alguna vez lo acompañaste en las transmisiones de fútbol ya, pero el tipo tenía un imán. Alguna vez a Osvaldo Hueve le dieron un pupitre y el tipo estaba solito ahí con bueno, sus compañeros allí, ¿viste? Y el loco estaba con un papel en la mano y en un momento determinado el tipo no, que lo admiro, el tipo no me miraba el papel, los conocía de memoria. ¿Sabés la historia de los tipos? Y a mí me emocionó. Flor, te quiero agradecer. Si te quedas 3 minutos más, no pongo la tanda, pero no te quiero hacer llorar porque quiero hablar de Diego y la relación con el viejo. Pero hay una lucha muy fuerte que estás teniendo vos y que me parece que vale la pena, ¿no? Yo acá en la radio lo he dicho infinidad de veces, ¿no? La ley de aborto tiene que estar absolutamente. Después, nuestras compañeras van a decidir, y es más, yo estoy convencido, Flor, y acá retame si es que vale la pena hacerlo, que cuando haya una ley de aborto va a haber menos abortos, porque el Estado tiene que estar presente. Y te pido tu lectura al respecto. Yo creo en cualquier ley que amplíe derechos, y entiendo perfectamente por qué hay gente en contra, porque entiendo que siempre que los derechos se amplían hay un miedo por parte de un grupo de la sociedad que teme a la libertad a quienes no le convienen que la tengan. Hay un gran grupo de seres humanos a los que no les conviene que las mujeres seamos cada vez más libres y que podamos elegir sobre nuestro cuerpo. Muchas veces me he dado a la inútil batalla de discutir con personas que están en contra de la ley, del aborto en particular, y más de una vez me han preguntado, ¿pero qué, vos abortarías? No. ¿Qué importa? Claro, hoy, no, hoy claro. Con 31 años, tal vez no. Tal vez hoy con 31 años no abortaría. A los 19, a los 18, a los 16, no sé, capaz que sí, la verdad no lo sé, sería muy hipócrita de mi parte decir qué hubiese hecho a los 16 años, porque no lo sé, no me tocó, por suerte. Claro. Pero ¿quién soy yo para decirle a la piba de 16 o a la mujer de 35 que sea madre si ella de verdad no lo desea? Claro. Y me o parece tal vez que no ahí... decía, pero tiene un, digamos, una pareja golpeadora y bueno... puede ocurrir en cualquier momento de la vida, alguna circunstancia particular, y entonces tal vez él quiera parir a su hijo, y por eso digo que la ley tiene que estar. Capaz que esa mujer, esa compañera, nuestra hermana, quiera tener familia, lo quiera, lo desee, pero tal vez su propio compañero, en un momento determinado, por violencia, por lo que fuera, tiene que recurrir a esa circunstancia, y eso es lo que nos conmueve. Sí, tal vez en un momento, digo, son tantas las situaciones que vivimos en este mundo tan patriarcal, que es como imposible juzgar cada caso en particular, y me parece muy injusto que lo hagamos. Y creo que lo único que importa y nuestra única lucha tiene que ver con salvar las vidas de nuestras hermanas, digamos, de nuestras amigas. Y es, nuestra lucha es esa, es salvar vidas de mujeres que tienen una historia en su cuerpo, que llevan años en su cuerpo, sufriendo heridas, heridas en todo sentido, ¿no? Y hay mucha gente que no empatiza con eso. Pero también no empatizan porque no son ellos, ¿me explico? Como cosa de no poder ponerse en el lugar del otro, no entender que otra persona puede tomar una decisión con la que vos no estés de acuerdo. Yo no les pido que estén de acuerdo con el aborto. Está bien que no estén de acuerdo, de hecho lo súper respeto, pero déjame que si yo quiero abortar, lo aborte, no te metas en mi decisión. Y además, ¿vos sabés qué? Te cuento, Flor, y te paso otro tema porque... para no conmovernos tanto y ya tampoco porque no quiero agotar tu agenda. Vos no sabés lo que es para un hijo varón saber que, ponele, que tu hija tiene que hacer eso por una situación de violencia. Imagínate vos. Entonces, me parece que termina siendo una ley reparadora, pero no solamente para la mujer, termina siendo una ley reparadora para la familia. Y cuando no se comprenda esa situación, no sé si compartís conmigo, cuando eso no se comprenda, me parece que va a ser muy difícil. Mira, yo lo comparo mucho siempre con la ley del divorcio, que salió en los 90, si no me equivoco, o en los 80. Bueno, sí, no en importa. Los 80, sí. En los 80. Si uno lee los testimonios de aquella época y esos debates son maravillosos, o sea, viéndolos, ¿no? Con el Diario del Lunes, claro. Se hablaba de la desaparición de la institución familiar, o sea, era grosa la discusión y el debate, o sea, se hablaban de cosas muy determinantes, y de repente la ley se aprobó y no pasó nada, o sea, digo, la familia no se destruyó. Y bueno, me parece que es como es lo mismo, ¿no? Como que cada vez que se avanza en calidad de derechos, ¿no? Y de libertades, hay como un grupo de conservadores que le tienen pánico a la libertad del otro, porque es como si redujeran de repente su libertad a oprimir a la otra persona, y ahí se ven como tan valientes, ¿no? Pasa lo mismo con la ley de igualdad de género, de matrimonio igualitario, de repente... Sí. No sé, nos tuvimos que bancar y fumar a Mirta Legrand preguntando si no se podía producir una violación, y de repente no pasó nada, digo, o sea, simplemente se amplió los derechos, y hoy ¿quién cuestiona eso? Claro. Y creo que una ley lo que viene a hacer es justamente dejar de permitir el cuestionamiento de cosas que no tienen que ser cuestionadas, porque cuando hay una ley ya no se deja de cuestionar. Y creo que eso es lo que tiene que pasar con el aborto. Y estoy segura de que el aborto se va a aprobar, espero que este año, y que podamos salir a las calles a festejarlo después de tantas luchas. Y si no este año, será el que viene, pero estoy segura que esa ley tiene que salir. Compañera, antes de mandarle el saludo y el abrazo fraternal, necesito que hagas la conexión entre el viejo y Diego Armando Maradona, porque, bueno... Pucha, che, Esta pandemia nos obligó a retrasar la entrevista. Primero quería hablar de tu película, luego de tu lucha, luego del viejo, y ahora de Diego. Si se puede, si no, te abrazo, sí, claro. Y te doy no, la claro. mano a la distancia. Ahora yo puedo hablar. En el momento en que me enteré me quebré y no pude hablar en todo el día, pero a ver, cuando murió Diego, a mí apenas lo escuché, yo estaba filmando y alguien dijo, murió Diego, y tuve que frenar el rodaje porque yo me fui al baño a llorar y fue como, chicos, perdón, frenamos, pero o sea, no pude ir. Y se me vino la cara de mi papá viéndolo a Diego. Olvidate. O sea, y creo que nos pasa un poco a todos eso, ¿no? Como, o sea, Diego es la cara de mi papá viendo a Diego. Es mi papá enojado, defendiendo a Diego como si estuviese defendiendo a su sí. propio viejo. Es mi papá llorando hasta las lágrimas una y otra vez viendo los goles del Diego. Es mi papá quebrándose la voz, haciéndole un homenaje. O sea, Diego es la cara de niño de mi papá. O sea, Maradona a mí me permitió conocer al niño interno de mi viejo. Y creo que eso nos pasa a todos los de mi generación, que no lo vimos jugar, pero somos hijos de quienes lo convirtieron en un dios y heredamos ese dios, digamos. Y en mi casa Diego era Dios. Y en el momento en que Diego falleció, abrí el grupo familiar del WhatsApp y mi hermana me pone, qué bueno que papá se fue antes porque no lo hubiese soportado. No, en serio. Y yo le dije, tenés razón, le digo, la verdad, no, yo no hubiese aguantado verlo llorar, o sea, papá, no. La muerte del Diego. No. O sea, mi viejo no sé, creo que si no se moría otro, se moría ayer, ¿me entendés? O sea, como no sé si mi papá hubiese soportado ver la muerte del Diego. Y al mismo tiempo, yo ese día sentí como que mi viejo murió un poquito más. Claro. Es como que una reflexión que tengo a partir de esta pérdida tan grande es que uno muere muchas veces, ¿no? Uno muere como físicamente primero, después morimos de nuevo cuando no aparecemos más en las redes sociales y nos cierran las redes, volvemos a morir cuando salimos de los grupos de WhatsApp, volvemos a morir cuando se mueren nuestros ídolos. O sea, es como que vamos muriendo como en un montón de etapas. Y creo que la muerte de Diego fue como me llevó un pedacito más de mi viejo que yo tenía acá en la tierra y que no lo podía haber seguido, pero por lo menos sabía que estaba caminando por acá. Pero merece descansar en paz, pobre hombre. Este pueblo tan ingrato lo ha torturado, el pueblo no, los medios le han estrujado hasta sacarle el último centavo y creo que merece descansar en paz. Sí, sí. Tenemos un cariño enorme, gracias por la nota. La busqué, la deseé tanto esta nota y el viejo es... Vos sabés que a veces creo y pienso que el viejo para mí es el primero, pero Walter Saavedra juega con él a los penales para saber quién es el mejor relator del fútbol argentino. Y a veces siento o tengo la sensación que el viejo patea el penal y lo ataja. Porque no hay un tipo más federal, pero mucho más federal. Mirá que lo amo a Walter Saavedra, lo amo. Pero que el viejo. Bueno, no voy a discutir a Fioravanti y esos. Te mando un cariño enorme. Son otras épocas. Un beso enorme, gracias. Un beso grande y quería decir, ya que me hiciste hablar de la peli, que justo hoy empieza el Festival Latinoamericano de La Plata y la película está participando del festival desde hoy hasta el 5 de diciembre en la plataforma de Octubre TV, es gratuito y hay una programación hermosa, así que los invito a todos y a todas y a todes a participar del festi y a ver mucho cine latinoamericano, que hace bien. Lo repetimos otra vez, Flor. El Festival Latinoamericano de Cine de La Plata, y se puede disfrutar por la plataforma Octubre TV, es gratuito, solamente hay que hacerse un usuario y ahí está toda la programación y va a estar en la competencia argentina mañana tal vez. Muchacha, un placer enorme, me erizaste la piel. Bueno, muchísimas gracias por llamarme, un placer hablar con vos. Y bueno, nada, a disposición para cuando quieran. Me encanta la radio, así que cuando quieran, estoy. Saludos y saludos por la FLIA, que es lo que más importa. Chau, muchísimas gracias, chao.